no me daba la O, que ya no me daba la O. Y como aquel refrán, mejor solo que mal acompañado, como aquel disfraz, que sin color ya se ha quedado. Solo para cantar, solo no, bueno, con mi soledad. No es que sueñes que tengo mucho por decir, pero da igual si nadie lo quiere oír. Prefiero vivir mi vida sobre un papel mojado. Prefiero cantarle a la luna que ya no.